cuando le digo amigo oyente, amiga oyenta, no oyente, ¿no? Amiga oyente, de que tenemos más cosas que contarles, sí, claro que sí. Y un acontecimiento importantísimo, ¿eh? El próximo domingo. Y han venido aquí nuestras amigas a contarnos lo que están, lo que han preparado. Es un trabajo enorme, de mucho tiempo, de muchos meses. Y ahora ya está todo listo, ¿eh? Justo para llevar a cabo una actividad que es fantástica. Y lo que el año pasado fue extraordinario, recuerdo yo. Para mí, una de las manifestaciones más multitudinarias en esta ciudad. Por lo tanto, esperamos que seguramente, y no dudamos, que el próximo domingo también pasará, ojalá, más todavía, porque eso nos indicaría que estamos abiertos en conciencia a poder resolver esta situación de una vez por todas. Inés, nos presenta quién están esta mañana. Está aquí con nosotros tres mujeres maravillosas que representan a la plataforma Nosotras Decidimos. Está aquí Sacri Merino, está Sara Jiménez y está María Jesús León. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Estamos bien? ¿Eh? Estamos sí. Bien y con ganas. María Jesús, un trabajo de esto, de este tipo, María Jesús, requiere mucho tiempo de preparación. Hombre, nosotras llevamos ya bastantes reuniones. Bueno, principalmente nosotras hemos empezado hace poco, mi compañera Sara y yo, porque somos estudiantes y este año es el primer año que estamos con la plataforma y lo hemos vivido con mucha ilusión y muchas ganas. Y claro, desde dentro ves toda la preparación, todas las mujeres que se compenetran para conseguir este día que es muy importante para nosotras. Y realmente es impresionante que tú lo ves desde fuera y dices, bueno, se hace la manifestación muy multitudinaria, pero ahora es cuando realmente te das cuenta del trabajo que tienes detrás. Sara, ¿te ha sorprendido? Sara, ¿te ha sorprendido esto de que el trabajo que realizan las amigas que están ahí en todo este, en este embrollo, ¿te sorprendió? Sí, totalmente. ¿Qué te llamó la atención, por ejemplo? Nosotras fue la forma en la que entramos a la plataforma un poco singular, porque nos cogieron desde una manifestación y nos dijeron, anda, gente joven en una manifestación, qué guay. Nos gustaría que formarais parte de nuestra plataforma. Y nosotras, como flipando y diciendo, ah, qué guay, vamos a formar parte de, por fin, una plataforma que cumple con nuestros ideales totalmente. Uh-huh. Y es lo que ha dicho mi amiga María Jesús. Llevamos poco tiempo en la plataforma, pero nos hemos dado cuenta de que son unas mujeres luchadoras y que se organizan súper bien. Y estamos súper contentas con la labor que hacen, la verdad. Estamos contentísimas en la plataforma. Pues, Sacri, vaya labor de ejemplo que tenéis que dar hasta a las personas jóvenes para que vayan sustituyendo en el tiempo y vayan empujando todo esto, ¿no? Vaya labor, ¿eh? Sí, eso lo hablábamos hace un momento, María Jesús y yo, mira, de la importancia que tiene combinar redes sociales, no quedarse solo en redes sociales, redes sociales con activismo de la calle, con activismo de reuniones, con activismo de conocerse, de intercambiar conocimientos y a la vez los conocimientos de la gente que lleva más tiempo con el empuje de la gente joven. Y eso es lo que estamos muy contentas de que se vayan uniendo a nuestra plataforma. Oye, Sacri, me agrada mucho tu actitud delante del micrófono. Recuerdo la primera vez que viniste. Estaba cagadita. Y yo me miraba y estaba tensa, que, tensa. Ah, qué bien, ¿eh? Vaya adelante, ¿eh? Ale, el aprendizaje, claro. Por favor. Oye, perfecto. Eso es así. La verdad que es una gozada que haya gente joven en esta plataforma. Y en esta plataforma, ¿cuántos colectivos se integran, Sacri? Pues ahora mismo creo que este año son 14 colectivos. Uh-huh. Y bueno, deseando e intentando que se unan más, claro. Y bueno, tenemos muchísimos motivos para salir. Yo ya empiezo con tenemos muchísimos motivos para salir el 8 de marzo. Este 8 de marzo queremos que sea un 8 de marzo muy reivindicativo, porque estamos en una época de políticas muy reaccionarias, que están poniendo palos en la rueda para que se consiga la igualdad. Por ejemplo, el PIN, yo le llamo PIN patriarcal, porque en realidad es un PIN patriarcal, para evitar que desde la educación podamos cambiar las costumbres, realmente, porque puede haber leyes, pero si no se cambian las costumbres, la psicología, la socialización, pues no conseguimos la igualdad. Entonces, ahora mismo todavía hicimos, quiero aprovechar también para que hicimos un debate el día, María Jesús, ¿sabes el día que fue? El 25 de febrero hicimos un, nosotras conversamos, que trataba el tema de trabajo y cuidado de las mujeres y estuvo muy interesante. Nos llevaron a 4 personas, algunas más teóricas y otras más de experiencias personales, y fue bastante enriquecedor. ¿Hoy qué estudiáis vosotras? Nosotras estudiamos ambas derecho. Derecho en la facultad de... ¿Las dos? Sí, sí, somos compañeras de clase. Compañera de clase. Y amigas. Y amigas. Y amigas. Si hay que seguir luchando porque alguien se encarga de poner esas piedras en el camino, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo podemos convencer a estos señores y señoras que esto no se para, no? Es un gesto complicado porque es verdad que no hemos encontrado con personas muy reaccionarias al feminismo. Creo que esas personas no tienen una concepción de lo que realmente significa feminismo, que es lograr una igualdad entre hombres y mujeres. Y poder tener los mismos derechos. Y estas personas se creen que el 8 de marzo como... que es algo en el que las feminazis, por así decirlo, salimos a la calle. Y simplemente decirle que las feminazis es un concepto que la RAE no recoge y que podemos decir que es un concepto que el heteropatriarcado nos ha puesto por simplemente reivindicar nuestros derechos como mujeres y decir, oye, estamos aquí, queremos la misma igualdad que ustedes. Queremos que esta brecha salarial que ahora mismo tenemos acabe. Y que si actualmente somos más alumnas que alumnos de las universidades, pero a la hora de encontrar empleo y un salario, la igualdad no es la misma. Uh-huh. Bueno, de la actividad del año pasado al que va a ocurrir el próximo domingo, ¿hay mucha diferencia? Bueno, la diferencia es que cambiamos el lugar de partida de la manifestación. Este año, y además el orden también, porque primero era la concentración, después era la manifestación, pero este año la manifestación la hacemos por la mañana, entonces saldremos a las 12:30 el domingo, ¿no? El sí, domingo sí. A las 12:30 de Plaza de la Constitución, antiguos juzgados, sí. Y llegaremos a Jardines de Adolfo Suárez, lo que era la antigua Renfe. Y ahí leeremos el comunicado, y después del comunicado será la concentración. Y ahí tenemos actividades, por ejemplo, un colectivo que está dentro de Nosotras Decidimos hará la performance de Un violador en tu camino, de las feministas de Chile. Ah, qué buena. Épica Feminista, que es el colectivo al que yo pertenezco, realizaremos un credo feminista. Qué bueno. No os lo perdáis. Qué bueno. Ya desde aquí me voy a hacer publicidad. No os lo perdáis. Y bueno, habrá DJs también, habrá DJs de Las Informal. Es otro colectivo feminista. Y bueno, pues ahí sí que, después de lo reivindicativo, será un encuentro también un poco reivindicativo, pero lúdico y festivo. O sea, bastante, ¿no? Sí. Sí, también las compañeras del Consejo de Estudiantes del Consejo de Ciencias, que tienen su propia comisión de igualdad, hemos estado hablando con ellas y van a hacer un escrito también, pero más enlazado con la mujer y la vida universitaria, que también es importante que se resalte el feminismo dentro de las jóvenes, sobre todo de las universitarias, cómo viven sus experiencias. Y además en la universidad es donde hay más mujeres, pero hay pocas mujeres, no sé, rectoras o vicedecanas o decanas. Hay las mujeres estudiamos más, pero luego no llegamos a los altos puestos de la universidad tampoco, ¿no? Sí, realmente la mayoría de los profesores y profesoras que tenemos nos recuerdan que la media más alta siempre las tienen mujeres. Las mujeres siempre estudian más y ellos tienen recuerdos de que normalmente las mujeres suelen ser muy buenas estudiantes, pero luego a aplicarlo a la vida laboral parece que tenemos que estudiar qué es lo que sucede de la universidad hasta el mercado laboral para que resulte que de ser tan buenas estudiantes y de tener muy buenas notas, luego parece que falta, ¿no?, en la vida laboral. ¿Y a qué lo atribuyes tú? Yo creo que esto viene más precedido de lo que es la costumbre, de de vincularlo a poder a hombre. Uh-huh. Y es difícil, y sobre todo lo que ha dicho Inés, que conforme en tu vida va avanzando, en los puestos más altos vea menos mujeres en puestos de dirección. Y yo creo que es un ámbito que deberíamos estudiar y decir, ¿qué pasa? Porque a una mujer no le tenemos como ese respeto que a lo mejor sí le tenemos a un hombre. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra sociedad actual? Y a lo mejor poder encontrar solución a ese problema. Porque es un poco frustrante cuando sales de la universidad y te ves con ese problema de frente. Tú dices, ¿qué hacemos? Tenemos que cambiarlo desde aquí, desde un 8 de marzo, desde una concentración, una manifestación, de reivindicar estas cosas. Es tiempo ahora. Oye, y además aquí, aparte del 8 de marzo, el trabajo de cada día, ¿no? Sí, por supuesto. Cada día con lo mismo. Sí, todos los días con el pico y la pala, realmente. Claro, claro. Es así. Pero bueno, que el 8 de marzo, vuelvo a decirlo, aparte de que todos los días con el pico y la pala, el 8 de marzo necesitamos que la sociedad entera se conciencie y esté ahí, o sea, dé un paso al frente y deje claro que queremos lo que queremos, que queremos una sociedad igual de derechos, pero igual de derechos efectivos. Efectivos, que no se quede en papel. Porque hay otra cuestión que está, bueno, pues el difícil acceso a los puestos de dirección, la desigualdad salarial, y que nos matan, ¿no? Feminicidios. Ante estas situaciones hacen falta muchos 8 de mayo todos los días, ¿no? Como decía, de marzo, perdón, como decía Sacri, y yo sé que estáis en la calle constantemente con los colectivos de mujeres trabajando. ¿Y las mujeres que no están en un colectivo, cómo llegáis a ellas? ¿Alguna de vosotras? Pues, bueno, ahora mismo este puede ser un medio, ahora mismo la radio puede ser un medio. No sé cómo, por ejemplo, yo que trabajo también con la plataforma contra la violencia a las mujeres, las concentraciones que hacemos cada 25 es una manera de llegar a los barrios, es una manera de que las mujeres se impliquen. Además, nos ponemos en contacto con las asociaciones de vecinos, con las asociaciones de mujeres, con institutos, para llegar a los barrios. Entonces, ahí podemos llegar a la sociedad que no está en colectivos, digamos, feministas. Oye, una cosa, si os quitan subvenciones para que 247 organizaciones no puedan hacer su trabajo y ahora os cambian el teléfono, ¿verdad? Ya no el teléfono de mujer, sino el teléfono de la violencia intrafamiliar, ¿qué pensáis? ¿Cómo qué está pasando aquí, no? Desde la plataforma, es otra cosa de las que quería decir, desde la plataforma nosotras decidimos, apoyamos absolutamente sin ningún tipo de fisura las movilizaciones que está realizando el Tren de la Dignidad. Ya estuvimos en Sevilla, sí, en la manifestación, y ahora mismo creo que han sacado un comunicado, todas las compañeras, exigiendo la dimisión de la consejera de Igualdad. Porque es una vergüenza. Es una vergüenza la desprotección a la que han condenado a muchísimas mujeres, sobre todo del medio rural. Claro. Es una vergüenza. Y lo han hecho desde el Instituto Andaluz de la Mujer. Oye, cuando alguien quiera llamar por algún motivo, ¿cómo lo van a resolver entonces las mujeres? ¿O los familiares que quieran denunciar alguna situación anómala, una situación de violencia de género? Repite la pregunta, Alex. Decía ahora, cuando tengas que llamar para denunciar algo relacionado con la violencia de género, ¿dónde tienes que llamar entonces? Pues esa es la, pues eso es lo que estoy diciendo, que es una vergüenza lo que están haciendo. ¿Dónde llamar? ¿Cuál, no hay una solución para eso? Ahora mismo se supone que desde el Instituto Andaluz de la Mujer estaban trabajando en poner los medios para que, por ejemplo, las mujeres del mundo rural, yendo a su médico de cabecera, hubiese unos protocolos desde el médico de cabecera o yendo al cuartel de la Guardia Civil, pero realmente eso no se está llevando a cabo. Es que no se está llevando a cabo, queda en el papel, pero después no es así. Sí, porque después de eso no existe el protocolo que se inicia con el teléfono. Claro, claro, claro, claro. Se inicia ese protocolo de seguridad, de prevención. Claro, es que no sirven de nada los discursos y las buenas palabras si después eso no se lleva a cabo con medios, que es financiación para que eso se pueda llevar a cabo. Imagino que con todo este retroceso que la Junta de Andalucía está llevando a los colectivos de mujeres y a las necesidades de las mujeres, este 8 de marzo va a ser un 8 de marzo reivindicativo y cargadito de mensajes y de muchísimas mujeres y hombres, ¿no? Sí, eso es lo que quería recalcar. De hecho, al principio lo he dicho, que este 8 de marzo es un 8 de marzo muy, muy reivindicativo, porque los tiempos en los que estamos viviendo así lo requieren. Siempre ha sido así, pero es que cuando decimos ni un paso atrás en políticas de igualdad, nos referimos a eso, a que no estamos dispuestas. Es que nos plantamos y no estamos dispuestas. Me gustaría que repitiéramos el recorrido para el próximo domingo, para quienes quieran participar en esta manifestación del domingo 8 de marzo. ¿A qué hora empieza? ¿De dónde sale? ¿Dónde se dirige? Pues la manifestación sale de la Plaza de la Constitución, que son los antiguos juzgados, a las 12:30 de mediodía, y termina a las 2:30 en los jardines de Adolfo Suárez o la antigua Renfe, que estoy también diciendo lo que antes era, porque la gente se suele regir más por... ¿Dónde está el vial, no? Donde empieza el vial, que hay unos escalones, ¿no? Sí, exactamente. Que haya culminado algunos años y después hay una concentración a la que animamos también a que las personas se queden, porque también tenemos que recordar que es huelga de consumo y no está bien que se termine la manifestación y vayamos por ahí a tomar unas cañitas o a irnos al McDonald's o lo que sea, porque la huelga de consumo tiene que estar también. Eso es otra cosa, que huelga de consumo, huelga de cuidados. Porque al ser, aunque creo que el sindicato Ustea cubre también a la gente que, en lo laboral, cubre a la gente que trabaje el domingo y ese día quiere hacer huelga. Pero claro, que al ser domingo, normalmente los otros sindicatos no hacen nada. No, entonces vamos a reivindicar una huelga de consumo, huelga de cuidados. Uh-huh. Cuidados también es trabajo, en lo laboral también. Es un trabajo no reconocido, trabajo que reproduce la vida, pero no está reconocido, pero es trabajo. Claro que sí. Sara, y en la concentración, ¿qué se va a hacer? Tenemos diversas actividades. La más reivindicativa es la de la performance que va a ser Brigada Feminista, un violador en tu camino. Ahora mismo ya estamos difundiendo los carteles de la performance conjuntamente con la letra y los pasos para quien se quiera animar. También Épica Feminista. Va a ser es una acción, no lo voy a llamar performance, es una acción. Es una acción. Y vamos a leer distintos comunicados. Va a haber micro libre. De quien quiera participar, de si... eso va a ser al final de eso va a ser al final, a las 2:30 aproximadamente. Bueno, ¿y hay algo por la tarde? ¿O es ese mismo día continuamente? Es lo que te he dicho, cuando lleguemos allí creemos que aproximadamente leeremos el manifiesto de la plataforma y después lo que está contando ella. Inmediatamente después, que ¿no? Inmediatamente sí. Después, sí, sí, que sí. No hay, nos concentraremos ahí porque, como ha dicho, es huelga de cuidados y de consumo, nos concentraremos ahí. Y haremos todo lo que estamos comentando. Muy bien. Yo quisiera que Sara, por favor, hiciera un llamado a las jóvenes y a los jóvenes. Sí, para totalmente. Que participemos, ¿eh? A mí me gustaría animar a tanto mujeres como hombres que nos ayuden a esta lucha. Que seamos conscientes de lo que hay y que nos ayuden a lograr este 8 de marzo, conjuntamente con todas nosotras, a lograr por fin un mundo un poco más justo para nosotras. Y que tengamos igualdad de derechos absolutamente en todo. Sara Jiménez, Sacri Merino, María Jesús León, muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. Y esperemos vernos el 8 de marzo. Muchas gracias. Nos vemos el 8 de marzo. Y lo de la radio. A las 12. A las 12 y media. A las 12 y media. Y lo de la radio, Sacri lo sabe perfectamente. ¿Cómo? Lo de la radio, cuando queráis. Ya, está. Es que estamos muy ocupadas, ¿sale? Pero vamos, que ahora vamos a tener un descanso y se llevará. Después del 8 de marzo, venga, vamos. Venga, vamos, animaros ahí. Muchas gracias, chicas. Gracias. Amigos oyentes, que aún queda tiempo de programa y tenemos más cosas que contarles, ¿verdad? Todas son interesantes, así que, oiga, usted se lo digo. No se vaya, quédese ahí.